Hoy nos convocan estos estudiantes. No los vamos a olvidar. Estamos aquí para hacerlos presentes, para exigir que nos los regresen vivos. Queremos verlos porque tienen un nombre, tienen una historia, tienen una familia, tienen unos amigos, tienen unas amigas, tenían ilusiones, tienen esperanzas. Por eso estamos aquí, con este corazón unido, vamos a nombrarles, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Felipe Arnulfo Rosa, 20 presente. Años. Benjamín Asensio Bautista, 19 años. Presente. José Ángel Navarrete González, 18 años. Presente. Marcial Pablo Baranda, 20 años. Presente. Jorge Antonio Tizapa Legideño, 19 años. Presente. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 33 años. Presente. Marco Antonio Gómez Molina. Presente. César Manuel González Hernández. Presente. Julio César López Aloxin, 25 años. Presente. Abel García Hernández, 21 años. Presente. Emiliano Alo Gaspar de la Cruz, 23 años. Presente. Dorian González Parral, 19 años. Presente. Jorge Luis González Sales Parral, 21 años. Presente. Alexander Mora Venancio, 21 años. Presente. Saúl Bruno García. Presente. Luis Ángel Abarca Carrillo, 18 años. Presente. Jorge Álvarez Nueva, 19 años. Presente. Cristian Tomás Colón Garnica, 18 años. Presente. Luis Ángel Francisco Arzola, 20 años. Presente. Carlos Iván Ramírez Villarreal, 20 años. Presente. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 19 años. José Luis Luna Torres, 20 años. Cuando se entrega el amor, con las ansias libera. Los nombres de las y los desaparecidos, hoy mismo no sabemos dónde están. Lo que piden los padres, lo que pedimos nosotros es que se presenten con vida. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.